Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite los miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Fuera del puerto también, o inclusive en Valparaíso, si la quieren seguir a través de su página web, absolutamente sin ningún problema. www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. www.laradioneta.cl, Valparaíso, Chile. Un mon de músicas en Andalucía, Granada, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming con la página web, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Consulten en programación, por favor, ahí están los días y las fechas y horas de repetición del programa, radioalmaina.org. Un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Un mon de músicas. Hoy tendremos un inicio de programa con una exclusividad, una exclusiva. Yo creo que seremos de las primeras emisoras que estaremos radiando música de este nuevo disco de el señor Paco Ibáñez. El disco acaba de ser presentado este mediodía y ya lo tenemos aquí en Contrabanda para presentarlo. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Al iniciar la grabación de este disco, que contendrá gran parte de mi pequeño libro Los versos del Capitán, quiero hacer un recuerdo sobre las circunstancias que dieron vida a este libro. Fue escrito en momentos confusos y errantes de mi vida, y su forma de aparecer anónimamente en repetidas ediciones no fue un capricho ni una veleidad literaria, sino que se debió a personales y dolorosas circunstancias que luego de solucionadas pudieron hacer que este libro reconociera padre y autor. Así pues, comienzo a leer los versos del capitán. Esta es la voz de Pablo Neruda. Les dejaré con uno de estos versos. Pero, sí, la infinita... No, el viento en la isla. Eso mejor lo voy a hacer escuchar. El viento en la isla. Y con toda seguridad se estará refiriendo a su isla negra. La voz de Pablo Neruda. La noche en la isla. Toda la noche he dormido contigo, junto al mar en la isla. Salvaje y dulce eras, entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Tal vez muy tarde nuestros sueños se unieron, en lo alto o en el fondo, arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rojas raíces que se tocan. Tal vez tu sueño se separó del mío y por el mar oscuro me buscaba como antes, cuando aún no existías, cuando sin divisarte navegué por tu lado y tus ojos buscaban lo que ahora, pan, vino, amor y cólera te doy a manos llenas, porque tú eres la copa que esperaba los dones de mi vida. He dormido contigo toda la noche mientras la oscura tierra gira con vivos y con muertos. Y al despertar de pronto en medio de la sombra, mi brazo rodeaba tu cintura, ni la noche ni el sueño pudieron separarnos. He dormido contigo y al despertar, tu boca salida de tu sueño me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida, y recibí tu beso mojado por la aurora como si me llegara del mar que nos rodea. Pablo Neruda, esa era su voz, y ahora la voz de Paco Ibáñez, que le canta a los poetas latinoamericanos, y no podía ser de otra manera, le canta a Pablo Neruda. Todo en ti fue naufragio. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. El río anuda el mar su lamento obstinado. Sobre tu corazón lleven frías corolas. O sentido de escombros, feroz cuevo de náufragos. En ti se acumularon las guerras y los buenos. De ti alzaron las alas los pájaros del canto, abandonado como los muelles en el alma. Es la hora de partir, lo abandonado. Es la hora de partir. Islas y allí mujer de amor me acuerdo. cogieron tus brazos. Abandonado como los muelles en el alma, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos. Oh, más allá de todo, oh, más allá de todo, es la hora de partir. Oh, abandonado, es la hora de partir. Oh, abandonado, todo en ti. En ti fue naufragio. Paco Ibáñez. La voz, su guitarra. Y en este disco han podido, en este tema en concreto, ahora han podido escuchar a uno de sus colaboradores y uno de los músicos que va a ir con él en lo que será la gira sudamericana de presentación de este disco, porque el disco se acaba de presentar hoy en rueda de prensa, en este mediodía, en la Casa América Cataluña. Sin embargo, el concierto de presentación será en Buenos Aires, Argentina, el día 15 de noviembre de este año 2012. De aquí a nada, si no me equivoco, este fin de semana emprenden viaje a Latinoamérica a presentar este disco. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Hay 7 poemas de Pablo Neruda, 1 de César Vallejo, 2 de Alfonsín Storni, 1 de Rubén Darío y otro de Nicolás Guillén. Es Pablo Neruda quien se lleva, digamos, la mayor parte de estos poemas musicados por Paco Ibáñez. César Estrosio es quien toca el bandoneón. François Rabat al contrabajo. También participan el saxofonista Gorka Benítez, Michael Nick al violín, Iñaki Urrutia al charango, Julián Córdoba a la guitarra y Esteban Vélez también a la guitarra. El disco ya en sí es una pequeña obra de arte. Lo decía Pera Pons en la presentación del disco este mediodía, que a los discos de Paco Ibáñez los había vestido Dalí y otra serie de artistas. Y en el caso de este disco, la pintura es de... ¿Lo tenía por aquí? Sí, aquí está. La pintura es de Claude Viallat, el diseño de Celeste Prieto. Y este disco, Paco Ibáñez se lo dedica a Julia, dice, canciones para Julia. Canta, Paco Ibáñez, canta a los poetas latinoamericanos. Prepárense, ya que Paco Ibáñez comienza a presentar el disco el día 15 de noviembre de este año 2012 en Buenos Aires, Argentina, para continuar en Córdoba el día 18, en Rosario el día 19, de ahí Salta y, ojo, amigas y amigos de Santiago de Chile, el día 24 de noviembre, que es un sábado, el sábado 24 de noviembre a las 21 horas, Paco Ibáñez estará presentando este disco. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos en el Patio Colonial Monte Carmelo en Providencia. Sábado 24 de noviembre a las 21 horas. Patio Colonial Monte Carmelo, Providencia. De ahí vuelve a la Argentina, donde tiene un concierto en Mendoza el día 27. Claro, lo tiene mucho más cerca, está cerquita. Santiago, Mendoza, no hay nada. Es lo más cerca que tenemos de Argentina en la parte central de Chile, obviamente. De Mendoza, Argentina, salta a Montevideo, Uruguay, el 29 de noviembre. regresa a Europa y ya comienza su periplo europeo. Francia, España, Portugal, Bélgica, y vuelve otra vez a España y vuelve a Francia. Las fechas, si quieren más información al respecto, las tienen en la página web de aflordetiempo.com. Todo junto, aflordetiempo.com. A Flor de Tiempo es el sello discográfico que ha sacado este disco. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Te recuerdo como eras en el último otoño. Te recuerdo como eras en el último otoño. Otro de los poemas de Paco Ibáñez presente en este disco. Y le decía que el disco en sí es una pequeña obra de arte. El disco viene casi como en forma de libro, pero al abrirlo te das cuenta que más que un libro, se abre como un inmenso desplegable a todo color con las letras de las canciones. Realmente es un precioso objeto de arte este disco de Paco Ibáñez, donde cantan los poetas latinoamericanos. Pablo Neruda, ya se los anticipaba. Si antes habíamos escuchado Todo en ti fue naufragio, ahora vamos a escuchar Inclinado en las tardes, Paco Ibáñez. Inclinado las tardes, tiro mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta hoguera, mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a orilla del faro. Y los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas, centellean como mi alma cuando te amo. Y galopa la noche en su hierba sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Tiro mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde la más alta vera, mi soledad que da vuelta a los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a orilla de un faro. Tiene hembra distante mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, Paco Ibáñez canta a Pablo Neruda. Tras 4 años de silencio discográfico, por fin, un nuevo álbum de Paco Ibáñez. Obra única que ofrece una serie de canciones inéditas y algunas revisiones de temas clásicos de su repertorio, tratados con unos arreglos y que les conceden a estas canciones una nueva vida. En la voz y la música de Paco Ibáñez suenan, como les decía antes, las palabras de Alfonsina Storni, Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén y Rubén Darío, y surgen canciones de amor, de lucha y resistencia, de puro existencialismo, que se van enlazando, envueltas por la fuerza de la poesía, los ritmos y los instrumentos. Canciones que, siendo universales, desprenden el alma de América Latina. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen, sufrimos, ven conmigo. Y me dicen, tu pueblo desdichado entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. Oh tú, la que yo amo, pequeño grano rojo de trigo, será dura la lucha, la vida será dura, pero vendrás conmigo. Paco y su relación con Latinoamérica ha sido prácticamente una constante y de hace tiempo. Este álbum es un disco impregnado de las vivencias musicales y personales del artista, fruto de la relación que ha mantenido durante toda su trayectoria con Latinoamérica, sus poetas, su música y sus problemas sociales y políticos. Hay fotos de él en un dossier donde aparece en 1954 en el barrio latino del París existencialista. Paco Ibáñez estuvo su primer contacto en aquella época, año 1954, con el mundo latinoamericano. 1970 en París con Pablo Neruda, y este, el poeta, le dice: tú tienes que cantar mis poemas porque tu voz está hecha para cantar mi poesía. La sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. Se morirá su cuerpo leve, enterrarán su dulce cuerpo, juntarán sus manos de nieve, dejarán sus ojos abiertos para que alumbre la pelea hasta después que se haya muerto. laureles, Melisenda se está muriendo. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. Se está muriendo, se morirá su cuerpo leve, enterrarán su dulce cuerpo, morirá por ella pelea. Cuando la lleven al entierro, por ella vagará de noche y dormirá en los cementerios. A la sombra de los laureles, Melisenda se está muriendo. La muerte de Melisenda, un poema de Pablo Neruda. Y aquí hemos podido escuchar el bajo de Gorka Benítez, este excelente saxofonista País Vasco, radicado aquí en Barcelona. Al igual que Paco Ibáñez, que comentaba este mediodía en la rueda de prensa que ya lleva radicado en Barcelona unos 20 años. Él vivió aquí de pequeñito, le tocó vivir toda la penuria de la guerra civil en Barcelona antes de ir a Francia y estado pues en Italia y en Sudamérica. Y en Sudamérica él viaja en 1971, viaja por primera vez a Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, México, Venezuela, Chile. Allí en esos países es aclamado por una juventud llena de ilusiones. Sus canciones, poemas reivindicativos en defensa de las libertades, llegan a una mayoría y Palabras para Julia se convierte en un himno contra todas las dictaduras. Ante las dramáticas situaciones vividas en Latinoamérica, siempre guitarra en mano, Paco Ibáñez ha mostrado su apoyo y solidaridad. Algunas de las voces más representativas del continente, como Atahualpa Yupanqui, el pintor venezolano Jesús de Resoto, Violeta Parra, Mercedes Sosa, el cuarteto Cedrón, con quien él grabó, si no me equivoco, los primeros poemas de Pablo Neruda, son sus hermanos. Y con ellos compartió escenarios y vivencias. Y estas vivencias y estos poemas los ha querido recrear una vez más Paco Ibáñez en este disco. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Comienza su gira de presentación del disco, que será allí, precisamente en Latinoamérica, en Buenos Aires, Argentina, el día 15 de noviembre, donde él va a presentar este disco. Y no aquí, sino allí, en Latinoamérica, en esa Latinoamérica que él tanto quiere y donde tanto le quieren. 18 de noviembre en Córdoba, 19 en Rosario, 24 de noviembre, ojo a las amigas y amigos de en Chile, en Santiago concretamente, el sábado 24 de noviembre a las 21 horas, Paco Ibáñez se presenta en el patio colonial Monte Carmelo en Providencia para presentarles este su más reciente trabajo discográfico. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Y así como hemos escuchado a Paco Ibáñez cantar a Neruda, también en este disco, Paco Ibáñez canta a la poetisa argentina Alfonsina Storni. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar con las grandes olas y las rocas muertas y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos y la boca muda, dejarme llevar. Ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta, la garganta al aire, el hombre más bello no desear amar. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Es un poema de Alfonsina Storni. Quisiera esta tarde, quisiera esta tarde. Hermoso poema. Ahora lo escucharemos en la voz de Paco Ibáñez. Paco decía en la rueda de prensa de hoy a la pregunta de un compañero de prensa sobre la voz, que si él era una referencia o era la voz de algunos poetas que no habían o no se tenían grabaciones discográficas de su voz, que de Neruda tenemos, ahí hemos escuchado, pero por ejemplo de Lorca, decía este chico, y no lo sé, no sé si Lorca hay algo grabado con su voz, pero la voz para mucha gente, decía este periodista, es la voz de Paco Ibáñez, porque no hay registros sonoros de Lorca. Ante lo cual Paco respondió que la voz de los poetas, la verdadera voz de los poetas, no está en quien los recite o quien los cante, sino está en sus poemas, en la fuerza de sus poemas. Aquí tenemos a Paco Ibáñez cantando, musicando y cantando este poema que acabamos de escuchar. Quisiera esta tarde. Esta tarde divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana en medio del mar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadear. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no deseará. Perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar. Quisiera esta tarde. Paco Ibáñez canta a Alfonsina Storni en este álbum. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Hermoso, hermoso disco. No solamente por el contenido, por los poemas que hay en él, por la forma en que Paco Ibáñez los interpreta, sino también por la presentación. Es un, ya les digo, es una pequeña obra de arte. El diseño es de Celeste Prieto y las pinturas, o la pintura es de Claude Viallat. Pablo Neruda nos deja una vez más su voz. Pequeña América. Pequeña América. Cuando miro la forma de América en el mapa, amor, a ti te veo. Las alturas del cobre en tu cabeza, tus pechos, trigo y nieve. Tu cintura delgada, veloces ríos que palpitan, dulces colinas y praderas. Y en el frío del sur tus pies terminan su geografía de oro duplicado. Amor, cuando te toco no solo han recorrido mis manos tu delicia, sino ramas y tierras, frutas y agua, la primavera que amo, la luna del desierto, el pecho de la paloma salvaje, la suavidad de las piedras gastadas por las aguas del mar o de los ríos, y la espesura roja del matorral en donde la sed y el hambre acechan. Y así mi patria extensa me recibe, pequeña América, en tu cuerpo. Aún más cuando te veo recostada, veo en tu piel, en tu color de avena, la nacionalidad de mi cariño. Porque desde tus hombros el cortador de caña de Cuba abrasadora me mira lleno de sudor oscuro, y desde tu garganta pescadores que tiemblan en las húmedas casas de la orilla me cantan su secreto. Y hacia lo largo de tu cuerpo, pequeña América dorada, las tierras y los pueblos interrumpen mis besos, y tu belleza entonces no solo enciende el fuego que arde sin consumirse entre nosotros, sino que con tu amor me está llamando, y a través de tu vida me está dando la vida que me falta, y al sabor de tu amor se agrega el barro, el beso de la tierra que me aguarda. Pequeña América, Pablo Neruda. Y ahora, Paco Ibáñez nos canta a Nicolás Guillén, de Cuba. Y el tema, Soldadito Boliviano. Soldadito

una música realmente, realmente, realmente novedosa y que suena de la siguiente manera. Vamos a escuchar de su álbum Beyond Babylon el tema titulado Yar Ali, Arifa. Thank you. yerini de hoş mu san? Ben hoşum dedi gile bu yer benim kime? Ben hoşum dedi gile bu yer benim kime? Yara Lee, Arifa, de su álbum Beyond Babylon. Un montón de músicas. Cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Hemos pasado ya el ecuador del programa, la primera hora pasado. Y seguimos con Arifa. Arifa significa en árabe una mujer que es hermosa. Arifa, una mujer que es hermosa. Una mujer que es hermosa es Arifa. Ya que la mayor parte de las lenguas del mundo, la música, la palabra música es femenina. La música de este grupo es Arifa. Y de ahí el nombre, la mujer hermosa. Porque la palabra música en la mayor parte de los idiomas, excepto en inglés, por ejemplo, que no hay géneros, es the music, no hay femenino ni masculino para música, ¿eh? Pero posiblemente si hubiera que empezar a afinar fino, también en inglés sería femenino. De ahí viene el nombre Arifa. La música, además, es uno de esos idiomas universales que no necesitan traducción. Su música no necesita traducción. Los integrantes del grupo Arifa, como por ejemplo Alex Simo, de Rumanía, el saxofonista, es un hombre que fue de Bucarest a Manhattan en busca de otros horizontes, otras músicas. Él iba con un bagaje de música clásica, pero allí Alex pudo realizar en Manhattan, en Nueva York, pudo realizar un viejo sueño que tenía ahí pendiente de realizar: tocar jazz en Nueva York y con músicos de allí. Y él pudo hacer esta mezcla de, y enriquecerse a su vez, ¿no?, con los ricos conceptos del jazz mezclados con estas antiguas raíces de la música folk tradicional de aquella parte de los Balcanes, de aquella parte de los Balcanes, de donde él procede, Alex Simo. Y lo pudimos escuchar en el tema anterior, Yara Lee. Ahora vamos a escuchar otro tema de Arifa, de este álbum Beyond Babylon, Silk Road, la ruta de la seda. Arifa en un montón de músicas. Thank you. Silk Road, Arifa, del álbum Beyond Babylon. Un montón de músicas. Shahin Turing, de origen turco, pero nacido en Holanda, o al menos radicado en Holanda, es un poco el que aglutinó los músicos alrededor de él para dar vida a este Arifa. Hablábamos antes del saxofonista y clarinetista Alex Simo, de Rumanía. Shahin, él comienza a hacer sus estudios de percusión, de música clásica árabe oriental, pero fue descubriendo otros lenguajes en lo que es la percusión. Y de su Holanda, digamos, donde él tiene su base, donde vive, pues va a La Habana, a Estambul. De Estambul regresa a Ámsterdam con congas, con los tambores batás, con cajón, con una serie de... El cajón peruano, pero que se utiliza en flamenco. Y con una serie de otros instrumentos, que es lo que conforman todo su arsenal de instrumentos, porque no toca una batería, sino que tiene todos esos instrumentos de percusión, esa mezcla de instrumentos de percusión enfrente de él. Después de haber hablado del saxofonista y de Shahin, tenemos que mencionar a Mehmet Polat, quien toca el oud y la voz, quien canta en el grupo. Se conocieron en una jam session en un café de esos coffee shops, ¿no?, que hay, esos cafés que hay en Ámsterdam. Allí se conocieron durante una jam session. Mehmet, él viene de una parte rural de Urfa, una parte y él fue una parte de una familia sufi, de los Alevi, ¿no? Una familia sufi, Alevi. Y estuvo estudiando y practicando y descubriendo los secretos de la magia de Lut por 10 años en Istambul. Después de aprender, digamos, en profundidad y ser prácticamente un erudito en todo lo que es la música clásica árabe y turca en Istambul, se fue al conservatorio de Rotterdam para hacer un máster en música india. También es un excelente compositor, Mehmet Polat, y ha sabido conjuntar muy bien en sus composiciones la riqueza de las melodías de Anatolian con la música clásica persa, y todo eso perfumado con la percusión y con toques de la música clásica de la India, lo cual eso hace que se creen unos entramados rítmicos realmente interesantes dentro del grupo Arifa, de su álbum Beyond Babylon. Escucharemos un tema que ellos lo titulan La Lune, la luna. La Lune, la Luna, Arifa, de su álbum Vision Babylon. Nos falta hablar del cuarto componente del grupo Arifa, Osama Abdul Rasol, de Irak, que toca el kanun. El kanun es un instrumento de cuerda que originalmente desciende, podríamos decir, de la antigua arpa egipcia, pero también es muy similar al dulcimer. Es un instrumento de cuerda que se coloca sobre las piernas y se va pulsando con unas uñas metálicas que se ponen en los dedos, y es entre tañer las cuerdas y también un poco percutivo. Y se toca en la música árabe desde el siglo X. El kanun fue introducido en Europa en el siglo XII y se hizo ya más conocido en los siglos XIV y XVI, con ciertas modificaciones bajo el nombre de salterio. Y Osama llegó al grupo porque se encontraron trabajando en París, Shahin y Osama, en París, trabajando para una compañía, el Tempo Fugit, una obra de Sidi Larbi Cherkawi, con un ballet. Eran parte del grupo instrumental de esta pieza de ballet. Osama viene de Irak y de la antigua ciudad de Babilonia, concretamente. Y él conoce profundamente la música clásica y la música folclórica árabe. Y no solamente un músico, sino también él es un artista que trabaja con, digamos, en el campo de las artes visuales. Osama Abdul Rasol. Vamos a escuchar otro tema del grupo Arifa y de este álbum Beyond Babylon, y será un tema titulado Istanbul Dreams. El tema que escuchamos anteriormente, que era la luna, que era el número 5, ese tema estaba compuesto por Alix Simo. Y este, el 8, también es de Alix Simo. Antes, el tema número 2 era un tema tradicional, y después escuchamos un tema. Era un tema tradicional, perdón, y otro, y escuchamos también un tema de Mehmet Polat. El que vamos a escuchar ahora, Istanbul Dreams, es una pieza del saxofonista y clarinetista Alix Simo. Arifa, en un mon de músicas. Thank you. Istanbul Dreams, Arifa, de su álbum Beyond Babylon. Un montón de músicas en Contrabanda FM, cada martes, de 4 a 6 de la tarde, en estrictísimo directo, hoy, martes 6, si no me equivoco, de noviembre ya, martes 6 de noviembre, ¿sí? Año 2012. Programa que se repite mañana miércoles, de 8:30 a 10:30. De 8:30 a 10:30. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en Valparaíso. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1. Y el streaming con la página web radioalmaina.org. En programación pueden consultar, días y horas de los programas, sí, efectivamente, 6 de noviembre de este año 2012. Bien, seguimos incursionando por el Mediterráneo y ahora hay una mezcla Algeria y Barcelona. Dirán ustedes, sí, no, sí, no están tan lejos, ¿eh? ¿Quién, digamos, está en el medio de esta fusión? Es una cantante argelina, Neila Benbey. Neila Benbey es una de las artistas emergentes del panorama musical de la música mestiza mediterránea aquí en Barcelona. La primera canción de su primer álbum, Algerian Soul, que salió el 2010, tiene el sugerente nombre de Saharaui, que nos evoca a los terribles acontecimientos que han venido ocurriendo y que siguen ocurriendo en el Sahara Occidental. Benbey es una cantante argelina afincada en Barcelona desde 1994. Su pasión por el canto le viene de pequeña, aunque es en Barcelona donde decide dedicarse profesionalmente. Se dio a conocer en el espectáculo Las Mil y Una Noches de la compañía de teatro catalana Comediants, donde recibió muy buenas críticas. Desde entonces ha colaborado en diferentes proyectos musicales con los grupos de música mestiza con regusto árabe como Chep Baloski y Nur. Que Chep Baloski, digamos, el cantante solista de Chep Baloski, es el solista también de Nur. Y con el compositor y pianista contemporáneo Carlos Santas en un espectáculo titulado Tristán e Isolda en árabe, para destacar algunos de sus trabajos. Pero ahora nos vamos a centrar en este álbum, el primero de Neila Benbey, titulado... El álbum está titulado Algerian Soul. Y ya que mencionamos el primer tema del álbum, es Saharaui, es el que vamos a escuchar ahora. Dice: canciones populares de Algeria arregladas con el sonido mediterráneo más actual, hecho en Barcelona. La voz y la percusión, Neila; a las guitarras y la programación, Raúl Costafreda; a los DAFs, ya le explico lo que es el DAFs, Alex Guitart; al Ney, que es la flauta, Pepe Luna; y a la percusión, varias, Didac Ruiz. Los DAFs, que también Neila toca uno, son esos como tambores circulares grandes, que algunos tienen como las panderetas, algunas pequeñas piececitas metálicas que sirven como sonido peculiar de la pandereta, pero mucho más grave, no tan agudo como la pandereta, y otros que no tienen, que es simplemente un tambor, llegando algunos de ellos a tener dimensiones bastante, bastante considerables. El DAF es un instrumento de percusión, en concreto un tambor de marco, digamos, ¿no?, que se toca principalmente en Persia, ¿no? Persia era, bueno, antiguamente era Persia, ahora es Irán, Irak y parte de Turquía, Afganistán, el Azerbaiyán, Uzbekistán y Tayikistán. Es ligero, de modo que se puede tocar con la mano. Los sufis musulmanes en la región persa la usan en rituales y es un importante tambor ceremonial. Estos son los DAFs. Entonces Neila canta y toca el DAF y también lo hace al esquitar. Como son de diferentes dimensiones, pues cada uno tiene un sonido diferente. Saharaui, un tema original de Raúl Costafreda, que es el guitarrista, y de Neila Bembey. Un montón de músicas. Oh, Saharaui, tema original de Raúl Costafreda, el guitarrista y el encargado de todo lo que es la programación, la parte electrónica, y Neila Benbey, del álbum Algerian Soul, del año 2010. Neila, después de trabajar con en el grupo Chepalowski, después en Nur, pues decide iniciar su carrera en solitario, y lo hace de la mano de, con la dirección musical de Raúl Costafreda y de Ernesto Priseño, músicos que ya tienen un largo recorrido en las músicas mediterráneas. Su voz está cargada de energía, vitalidad, y además con un aire así envolvente que realmente hace que entres en su música, que además tiene un efecto, diría que casi embriagador. Aunque es escuchando su álbum que uno se puede hacer la idea de las fantásticas cualidades de la voz de Benbey, y eso es lo que estamos haciendo en los últimos minutos del programa. El repertorio que nos propone en este su primer disco son versiones de canciones tradicionales de Argelia, algunas de ellas transformadas en melodías con aires pop más actuales. Y también nos presenta algunas nuevas composiciones, como la que acabamos de escuchar ahora, con una muy buena producción y con un lenguaje musical moderno, aparte de importantes colaboraciones de algunos artistas que van saliendo por ahí, como Miquel Gil a la voz, el saxo de Roser Monforte, o el cantar de El Ney de Pepe Luna. El Ney es una flauta, una flauta que se toca fundamentalmente en toda la zona de, bueno, en Turquía, en Armenia y en esos sitios, pero ahí son donde hay sus máximos exponentes: Armenia, Turquía. Escuchemos otro tema de este álbum, Bacta, Amelia, pensaba en otra Amelia. En una cantante de jazz, no sé por qué se me vino su nombre a la cabeza. Escuchemos a Neila Benbey de este álbum, Argelian Soul. Madame, you're dead. Neila Benbey, de su álbum, el primer álbum, el primer disco de Neila Benbey en solitario, Algerian Soul. Ella se define la música, ¿no? Que ella hace, que todo está dentro de las sonoridades de la Barcelona más mestiza y atrevida. Así pues, como otros grupos de la emergente música mestiza mediterránea que se producen en Cataluña y su capital Barcelona, el conjunto musical que acompaña a Benbey fusiona diferentes instrumentos. Así se mezcla el sonido de algunos cordófonos mediterráneos como la mandola, el djeli nigoni africano, el camaché y el saz de origen persa, con las percusiones tamasij y bereberes, subsaharianas como los karkabu y el daf, que son los tambores que les explicaba antes, la guitarra eléctrica, el bajo e incluso algunas bases pregrabadas y programadas. El disco Algerian Soul es un viaje a Argelia con estas sonoridades mediterráneas que se mezclan, se entrecruzan y que arropan la voz de Neila Benbey. Ya Sina, así se titula el tema que vamos a escuchar ahora. Un montón de músicas. وجودي بنعنع جديد يا سينا ما نشعر Leila Pembey y este tema titulado Yacina del álbum Algerian Soul. Hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Y con la página web nos pueden seguir, ¿no? El streaming desde donde ustedes estén, www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6. El programa se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto. Con la página web www.laradioneta.cl. También pueden seguirla desde donde ustedes estén. Y en Valparaíso nos escuchan los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada. Y el streaming en la página web radioalmaina.org. Un montón de músicas. No se olviden, en Santiago de Chile, el sábado 24 de noviembre a las 21 horas. En el patio colonial Monte Carmelo en Providencia estará Paco Ibáñez presentando su disco Canta a los poetas latinoamericanos. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Nada más, un montón de músicas, selección musical, los controles y la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Buenas tardes, buenas noches, buena nit en Valparaíso, Chile.